Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Salvador. El mundo envuelto estuvo en sus querellas, hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día, al fin brilló. Voy a adorar al Cristo reverente. Oh, noche santa, nació el Salvador divino. Siguiendo un astro de gloriosa luz. Hoy por la luz de fe y esperanza, guiados somos a Cristo Jesús. Nació el Rey de reyes en pesebre, amigo es él de todo pecador. Al Salvador, venid con alma alegre, postrados, dad gloria al divino Salvador. Gloria eterna a Cristo.